Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos conversando acerca del discipulado durante todos estos tres meses, enero, febrero y marzo, y ahora puntualmente esta semana acerca del discipulado y la oración. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Esto de dejar tiempo para la oración es muy importante. Estaba pensando en la vida de Jesús, una vida llena de oración. Y cuando mira la vida de Jesús, fue una vida perfecta, que tuvo muchos inconvenientes, pero él se mantuvo en esto, siempre salió victorioso. Y si él oraba tanto, ¿cuánto más nosotros, débiles y pecadores, necesitamos de la oración? Sí, una cosa es la necesidad que tenemos y otra cosa es estar conscientes de esa necesidad. Porque fíjate, tenemos que partir de la base que somos enemigos de Dios, en cierto modo. Porque nos hemos apartado de Dios, hemos pecado, tenemos una cantidad de problemas. Ahora, si nosotros tenemos una cantidad de problemas y vamos a pedir a lo mejor una audiencia con el presidente de la República o con la reina o con el rey, según donde sea, nos va a ser muy, muy difícil poder lograr esa entrevista. Tenemos que pasar por una cantidad de procesos. Exactamente, y seguramente la secretario va a tratar de que le digamos qué es lo que queremos, en fin, y bueno. Ahora, tenemos que considerar de que nosotros no estamos frente a un presidente ni a un rey. Estamos frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, al dueño del universo, al creador de todas las cosas. Y sin embargo, tenemos acceso directo a él mediante la oración, lógicamente los méritos de nuestro Señor Jesucristo, pero es un acceso directo. ¿Quién? El Señor Jesús no está para decir, bueno, dime qué es lo que quiere y voy a ver si a lo mejor te atiende. No, Él nos da esa entrada directa y podemos conversar con el Señor. Ahora, ¿estamos aprovechando eso? ¿Te imaginas tú que nosotros pudiésemos tener acceso directo al presidente de la República o a un rey? ¿Te imaginas cómo aprovecharíamos esa oportunidad de conversar? Bueno, entiendo que si ese rey o ese mandatario tiene un hijo, ese tiene acceso directo. Y es lo que nos ha llevado a nosotros, sus hijos del Señor. Y fíjate, recuerdo siempre una fotografía que salía donde el hijo, cuando el presidente John Kennedy estaba en la presidencia, el hijo se ve donde abre la puerta y entra al despacho del papá. Él no necesita ser anunciado, no necesita pasar por secretario. Bueno, y creo que esto es precisamente lo que nosotros debemos entender, estar consciente de eso. Primeramente, nuestra necesidad. Y segundo, nuestra oportunidad. Ahora, Cristo la demostró muchas veces allí en Mateo 14, 22 y 23. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Momentos para orar después de un día ajetreado de actividad, en la tranquilidad, la soledad. Fíjate, a veces nosotros no tenemos tiempo para orar. Estamos tan ocupados, tenemos tantas cosas que hacer que no nos queda tiempo para orar. Y llega la noche y estamos tan cansados y, claro, merecemos el descanso. Así que, Señor, perdóname, pero no puedo hacerlo. Estoy muy cansado. Dice, fíjate, el Señor Jesús, después de haber tenido un día totalmente ocupado, un día con mucha actividad, dice, despedida la multitud, tiene que haber sido tarde, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Se entiende que esto fue después de haber alimentado a los 5.000? ¿O fue un día bastante ajetreado? Incluso algunos comentadores piensan que si uno pudiera identificar la fecha, el día, no es difícil, pero entre marzo y abril, una cosa así, de la vida de Jesús ocurrieron estos antecedentes. Correcto, pero fíjate, es el tiempo. Exactamente, y nos está hablando el tiempo que dedicó. Tiempo para orar, para comunicarse con el Padre. Yo me imagino que, y aquí viene lo interesante, no sé lo que oró Jesús, Pero me imagino que como humano le contó lo de ese día, las actividades que había tenido, la miseria que veía en la gente, la necesidad que veía, estoy tratando de llevar adelante la obra que nos hemos propuesto. Interesante quizás esa conversación que tuvo él, pero siempre tenía tiempo para orar y dedicar un momento a conversar con su Fíjate, padre. Fíjate, en San Marcos capítulo 1, versos 35 al 37, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Eh? Ahora uno dice, ¿qué será eso de muy de mañana? Muy de madrugada. Yo estoy pensando que quizás todavía no salía el sol. No seguramente. Sé. Estoy pensando algo así parecido, pero... Y esa era la forma de Jesús de usar o la mañana muy temprano o la tarde, quizás para descansar en la conversación con su padre y pedir la orientación para que esa noche descansara y al otro día pudiera hacer las labores que tanto le demandaron, tanto tiempo y tanta actividad. Tenemos que considerar que a Jesús no lo dejaban tranquilo. ¿Eh? Ahí en San Lucas 5, 15 y 16 dice, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Fíjate, debe haber habido una buena cantidad y todo, Señor, a mí ahora, mira, tengo esto y todo, presentando su problema. Y a continuación dice en el verso 16, mas él se apartaba a lugar desierto y oraba. No dejaba que los afanes que tenía lo apartasen de la comunión con el Padre. Bueno, y en esto él estaba, la verdad es que no lo necesitaba, él estaba actuando ahí como hijo, como humano, y él estaba ocupando nuestro lugar en todo. Por eso él nos dejó un ejemplo, por eso que decía, tenemos que mirarlo a él, él es nuestro ejemplo, él es el que tenemos que meditar si él lo hacía, aun cuando no tenía esa necesidad que nosotros tenemos. ¿Cuánto más nosotros necesitamos de la oración? Ahora hay un detalle, Horacio, fíjate, sí. Estaba mirando los comentarios, Mateo, cuando dice que él muy de mañana. Sí. Interesante que menciona que era una mañana un tanto oscura, cargada. O sea, estamos hablando que era quizás la primera vigilia de la madrugada. Sí. Eso significa que él, tú decías, recién atendió a la gente, la despidió, se acostó tarde, se fue a dormir tarde y durmió muy poco, pero le daba tanta importancia a la oración que muy temprano ya estaba en pie orando y conversando con su padre las cosas que ellos conversaban, claro, y las que nosotros podemos conversar también, que son en la mayoría muy privadas,